Buenas tardes, 13 horas, un minuto en la ciudad de La Plata y en todo el país. Esto es Radionauta 106.3, la transmisión del mediodía. También vamos a estar a las 18 horas en la operación técnica en el día de hoy, Pablito Liciani, el verdulero. Hoy también tenemos la presencia de nuestro querido amigo Faca. Faca, buenas tardes. Buenas tardes, Mati, aunque no sé bien si es buenas tardes, para mí es buen día dado que no almorcé todavía. Y mi vara, a partir de cuándo comienza la tarde y cuándo termina la mañana, es a partir del almuerzo. O sea que para ahora también es un buen día para todos los que no han almorzado y están del otro lado. Pero no estamos solos nosotros. Bien, no estamos solos nosotros. Ayer nos comentabas un poco el tema de las acostadas. Y vamos a aprovechar a saludar en el día de hoy a nuestra querida compañera Juliana Arens. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenos medios días, entonces, acá. Ahí zafamos. Esa es la superadora. Muy bien. ¿Cómo andan? Yo bien contenta. Hacía mucho que no hacía aire y nada, feliz de que sea con ustedes y que sean Radionauta. Radionauta 451-6917 es el teléfono de esta radio. Te puedes comunicar. También estamos en Facebook, en Twitter. La en Faca todas esas palabras. Le gusta la pronunciación y nos podés escuchar en internet radionautafm.wordpress.com. Vamos a desarrollar, a desandar el programa hasta las 14 horas. Es viernes, llegó el ansiado viernes. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Pero le recordamos a la audiencia que es la última emisión del mediodía de estos especiales, pero que a partir del lunes que viene comienza el periodístico por la tarde y la programación de los demás programas que continúan la grilla hasta las 12 de la noche, casi de lunes a viernes, casi completa la programación de Radio Nauta. Creo que el periodístico tiene nombre, después vamos a ver si la producción de esta radio nos lo quiere brindar. Lo tienen bastante encanutado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver si podemos llegar a esa información. Pablito Liciani, el verdulero, pone play en un temita y volvemos enseguida. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Y a dónde ir a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. ¡Epa! volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí en la transmisión de las 13 horas de Radionauta. Tuvimos algunos inconvenientes con la producción del programa, que no nos quisieron decir el nombre, dijeron que lo van a divulgar hoy en la transmisión de las 18 horas. Exactamente, así es la data que estamos manejando, entonces bueno, tampoco nos vamos a meter en donde no nos corresponde. Bien, queríamos ir entrando de a poco en tema. Como sabemos, estos días inhibieron al juez Federico Arias, perdón, al Luis Federico Arias, es juez en lo contencioso administrativo. Él venía investigando del día posterior a la catástrofe las víctimas el día que la semana pasada nos pudimos comunicar con él. Nos dijo: estoy en la morgue, no me dejan entrar, pueden pasar esa confirmación. Creo que en 10-15 minutos vamos a poder charlar con él. Sí, qué bueno, ha sido de lo más comentado el último tiempo, porque empieza a ver lo que hay atrás, digamos, es la cuestión que hace a la verdad de los números de lo que ha sucedido en esta tragedia, catástrofe ambiental. Recordemos esa cuestión, la de ambiental y no natural, dado que es la mano del hombre la que termina por, de algún modo, profundizar semejante cantidad de agua que ha caído y las consecuencias fatales que tuvo, y bueno, las consecuencias materiales ni que hablemos que hoy se vienen, ¿no? Pero toda esta parte es la donde el juez Arias tiene intervención y es donde la justicia hoy lo priva de poder estar haciendo esta investigación de reconocimiento de datos de la cantidad de víctimas fatales que dejó la inundación. Recordemos que la causa en el que inhiben al juez en lo contencioso administrativo número 1 de la ciudad de La Plata pasó a la Suprema Corte bonaerense, y él mismo dice que es una movida política para correrlo, ¿sí?, para que no siga investigando. Del otro lado, en la otra vereda, está el juez Atencio, no muy querido en esta ciudad, pero bueno, ya hablaremos. ¿Te parece que cambiemos de tema? Antes te voy a comentar lo que publicó Arias en su Facebook, si te parece. Sí. Que dice lo siguiente, dame un segundito que lo tenía acá en punta y después lo corrí. Y sí. Cuando uno... ¿Lo tenés ahí, la de la parte del asado? Sí, el que agradece el apoyo que ha tenido durante estos días. Se los leo si quieren. Gracias por la solidaridad y el apoyo. Estén tranquilos. Tarde o temprano se sabrá la verdad. Tiraron toda la carne al asador, pero solo le salieron algunos bifes chamuscados. Ahora después le vamos a preguntar a ver qué se referencia ahí más o menos, si quiere profundizar. Pero nos metemos, Mati, ahí que tenías para cambiar un poco el plano. Sí, nos vamos a Misiones, ¿sí? Hace más o menos 6 meses ocurrió algo parecido en Entre Ríos. Bueno, en este caso es en Misiones. La municipalidad de Oberá, en Misiones, va a realizar o promueve un evento el 13 y 14 de abril. Este evento no es un evento cualquiera. Tiene como objetivo, por decirlo rápidamente, curar la homosexualidad. Era lo que se promueve, sí, la verdad que todavía suena increíble. En 2013 pareciera que estamos en el siglo XV. Es la iglesia evangélica la que está encarando esta propuesta para curar a homosexuales de la provincia de Misiones. Desde ya que desde todos los sectores militantes por del género salieron a repudiar especie de, no sé, de tratamiento. Sketch de Capusotto, es un sketch de Capusotto, básicamente. Yo leí ahí un poco la nota, lo como menos para dónde hablaba y lo que era lo que apuntaba, y sí, se plantea como la desviación del ser humano y que eso es una enfermedad la cual va en contra del plan de Dios y no sé cuántas harás a más. Entonces, para volver a traer al ser humano al plan de Dios, lo vamos a curar de esa enfermedad que ha acarreado por estas sociedades modernas de no sé cuánta cantidad de cosas. Así que bueno, parece un esquema de Capusotto, pero no es un esquema de Capusotto, sino que el mismo municipio de Oberá es quien auspicia esto, que es lo más grave de todo el caso. Se habla de restauración sexual. No puedo dejar de pensar en los re de la cárcel y los re del disciplinamiento de los cuerpos. De aquellos que están presos y presas. Obviamente digamos, se han podido amparar en cuestiones legales en la ley nacional 23.592 en su artículo 1 que habla sobre la discriminación, así que bueno, esperemos que puedan. Sí, en dicha ley se habla de la homosexualidad como enfermedad y se la denomina un castigo. Esta gente se ampara o dice que, además de ampararse en esta ley, hablan del peligro de caer en el mundo de la homosexualidad. En el mundo de la homosexualidad, sí. Estoy cambiando la voz. Esto lo pudimos leer en Agencia Rodolfo Walsh, ¿sí? Si quieren ingresar, www.agenciawalsh.org. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Vamos con un poco de música aquí, nuestro querido operador Pablito Luciani, y seguimos comentando algunas noticias. Hasta las 14, Radionauta 106.3. Se acabó el tiempo, Carlito, se patinó la pastilla. FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Continuamos en la transmisión especial de Radionauta 106.3. Vamos a volver sobre el tema de las inundaciones, sobre el tema ambiental, por decirlo de una manera, o sobre las obras que se podrían haber realizado desde la provincia o desde el municipio. Se ha hablado mucho del arroyo El Gato. El otro día hablábamos con un ingeniero que nos comentaba que el arroyo El Gato no solo es la solución entubarlo, ¿sí? Porque siempre va a haber un poco más de agua, ¿sí? También nos explicaba que se entubaba desde la orilla del río hacia la ciudad, entonces se debería empezar en Ensenada y luego continuar en La Plata. Hay algunos datos acerca de esto, ¿verdad? Hay algunos datos, como por ejemplo que hace 3 años se presupuestaron las obras para construir, para entubar el arroyo El Gato. Era un costo de obra que tenía 770 millones en su momento, que se presentó el informe correspondiente y todo, pero que la gestión Broera decidió cajonear y no darle ningún tipo de cabida. Esto sucedió en el 2010. Fue elaborado, dice El Gato, como acá dice, definido como la solución para la problemática hídrica que genera la cuenca del arroyo El Gato. Fue elaborado hace 3 años por el gobierno de la provincia, pero los trabajos que apuntaron a solucionar uno de los principales focos de inundación de la ciudad y cuyo costo fue estimado en 770 millones de pesos, al final no se encararon. Las obras fueron proyectadas en el marco del informe denominado Estudio de la Cuenca del Arroyo El Gato, realizado por la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de Infraestructura de la provincia. En este caso es la provincia quien presupuesta las obras que tendría que realizar el municipio. No sé si recuerdan que el lunes creo que estuvimos hablando después de que Broera dijera que Ensenada era quien no había hecho las obras que tenía que hacer sobre el río, sobre el arroyo El Gato. Bueno, ahora aparece una nota sobre estas obras presupuestadas por la provincia. Se siguen pasando la pelota, Ensenada a La Plata, La Plata a la provincia. La verdad es que esas obras no se hicieron y que hoy la ciudad de La Plata está como está, ¿verdad? Sí, ahora que hablan de Broera, salió en la revista 23 una foto de Broera disfrutando de las vacaciones en Brasil. Esa foto no la tuiteó. No. Y ahí también se lo relaciona con los incidentes en la UOCRA y el negocio inmobiliario. Claro, ¿sí? Se hace un análisis más o menos detallado de también estos puntos que veníamos hablando a lo largo de la semana, que tienen que ver con el boom inmobiliario, que tiene que ver con la desidia estatal, digamos, con el no accionar de los organismos estatales correspondientes. Y hay una vinculación también aquí a esas imágenes que anduvieron recorriendo un poco las redes sociales y algunos canales de televisión, donde se ve a algunos manifestantes de la UOCRA golpeando a algunos chicos de la Cámpora, que realmente eran niños de la Cámpora. Así que bueno, se ve ahí el accionar violento de la UOCRA, y aparentemente hay una vinculación directa de lo que el intendente de La Plata, Pablo Broera, y esta gente de la UOCRA. Bien, hablando de funcionarios y de cuestiones ambientales o de daño ambiental o falta de obras o querer hacer obras pero que justamente no cuidan el medio ambiente, no sé si recuerdan la obra, super mega obra de mega minería en San Juan. Estamos hablando de Pascua Lama, no sé si se ubican o... Estamos, sí. Con una parte del lado chileno y una parte del lado argentino. Claro, ahora el gobernador de San Juan, Yoja, ratificó que Pascua Lama sigue porque del lado argentino está en regla. O sea, la justicia chilena dijo a través de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que es el departamento chileno de Atacama, aceptó la petición de no innovar presentada el miércoles pasado para continuar con la destrucción de glaciares. Yoja dijo que del lado argentino están en regla. Parece que del lado chileno no. En este caso yo creo que celebramos la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó chilena, que frenó el proyecto, o sea, del lado de Lama sería, no, del lado de Pascua sería el lado de Chile. Claro, la verdad que bueno, cuesta igual un poco todo esto tomarlo como realmente con la seriedad que lo que estén pronunciando en realidad sea serio, digamos, ¿O cómo puede ser que de un lado está en regla y de otro lado no está en regla y están reventando la misma cordillera, digamos, la misma montaña que corresponde a estas partes del mundo ajeno a los países que hoy la conforman? O sea, ¿cómo de un lado está en regla y de otro lado no está en regla? La verdad que llama poderosamente atención, pero bueno, tiene anclaje también en algo que veníamos charlando a lo largo de la semana, que era cuál es el desarrollo de modelo de país también que hay atrás de esta inundación. También sacó a la luz el desarrollo de modelo de país. Bueno, ese modelo de país también aparece en las transnacionales, en este caso la minería, como una de las principales fuentes de inversión, que también es la que sustenta este desarrollo económico que tiene el país, el modelo de este país en realidad, que ahora nos encontramos con esto, con que de un lado dicen, no, esto ya no se puede más porque la contaminación y lo que está sucediendo es impresionante y viene para largo rato. Bueno, a todo esto el gobernador de San Juan contesta vía Twitter de modo burlón. Muchos sueñan que lo de Vale pase en San Juan, como dejando la posibilidad de revisar si está realmente dañando el medio ambiente o no el lado argentino, queda como en los sueños de algunas personas, refiriéndose a la pelea que están organizando las organizaciones ambientales, digamos, para frenar la minería en San Juan. Exacto, también por Twitter dijo que hay 15.000 sanjuaninos trabajando en el proyecto Lama, que entre sus tareas la principal es cuidar el ambiente. Mejor hablemos de lo que pasó del otro lado de Chile. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la denuncia de la población originaria de nuestros hermanos chilenos, donde residen alrededor de 500 integrantes de esta comunidad originaria, y dijo que han generado una situación de inminente daño ambiental sobre los recursos hídricos del río Estrecho. El río Estrecho, recordemos, está del lado chileno. Parece que de un lado de la cordillera se contamina menos o se deja contaminar más. Es raro, sí, bueno, es raro. Y la cuestión es lo que está sucediendo en todas estas provincias después, donde hay pueblos mineros, lo que está sucediendo adentro con las poblaciones o con las organizaciones que hablaba recién Juli, que mencionaba, que se están organizando contra la minería, la represalia que están sufriendo ahí adentro, también de grupos armados, muchas veces identificados con las fuerzas del orden, otras veces no, persecución, represalia y todas las cuestiones que esto implica. O sea que la lucha ambiental también está tomando como ciertos matices de accionar mafioso en muchas de las provincias que así lo promueven, como es el caso de San Juan, como es el caso de Catamarca, y bueno, podríamos mencionar varias más. Bueno, siguiendo con lo que dijo el gobernador, él subrayó que muchas ONG ambientalistas cobran por proyecto y además reciben bonos por proyecto ganado. Si una minera se va dejando a los trabajadores cesantes, los que ganan son los de las ONG, nadie más. Como llevando otra vez la discusión, corriéndola de eje y queriendo poner en responsabilidad de las ONG que pelean, digamos, por un ambiente sano, la cuestión, la responsabilidad de dejar en la calle o no a los trabajadores de las minas. Sí. Sí, para cerrar este tema, podemos decir que Ioja es socio vitalicio de la Barrick Gold aquí en Argentina. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Pablito el Verdulero pone play un rato y volvemos. Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Porque en el manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser, tan insumiso no va a aguantar. Se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas piedras para domar, por eso mismo mueren de pie. Tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. FM 106.3 Radionauta. Continuamos aquí en Radionauta 106.3. Vamos a hablar de las cuestiones relacionadas, en este caso, al Centro Cultural Olga Vásquez. En el día de ayer se realizó una jornada donde participaron más de 200 voluntarios, que fueron los que estuvieron ayudando en las brigadas Hugo Chávez durante la semana pasada y durante esta última semana. Recordemos que a partir de las 14 horas hasta las 17, hoy último día para que las brigadas, como decíamos, Hugo Chávez, recorran los barrios llevando las donaciones. Claro, igualmente las brigadas, así, porque mañana a las 10 de la mañana comienzan las brigadas intensivas a largo plazo, que son las que ayer se juntaron acá los voluntarios, con más de 200 personas participando. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Se hizo un poco un recorrido de lo que fue sucediendo en la semana, cómo se fue tratando, la cantidad de gente que estuvo participando, la importancia que han tomado estas brigadas, no solo aquí en La Plata, sino también en los alrededores de La Plata. Y se larga mañana a partir de las 10 de la mañana a empezar de vuelta a recorrer los barrios y vuelta a recorrer ahí qué es lo que está faltando y qué es lo que no, y hacer el relevamiento también de qué es lo que, cómo están sucediendo y cómo están quedando las casas, la cuestión de la limpieza, la cuestión higiénica, que era lo que charlábamos que se venía, que tenía que ver con las epidemias que quedan en el aire, que quedan en el suelo y todo ese tema. Y a su vez, después de ahí, las brigadas Hugo Chávez también a las 4 de la tarde están convocando, junto con varias organizaciones sociales más, dentro de ellas, creo que tenés ahí algunos de los nombres que convocan, a las 4 de la tarde en Plaza San Martín, a un festival solidario, Pueblo Solidario por Verdad y Justicia. Exacto, mañana el festival en Plaza Islas Malvinas, como vos bien decías, Pueblo Solidario por Verdad y Justicia, desde el Centro Cultural y desde todas las adhesiones y de todos los que convocan, se está pidiendo que lleven un alimento no perecedero. Se va a contar con la participación de Osvaldo Bayer, de Nora Cortiñas y de Nilda Eloy, y hay bandas invitadas como Les Minón, Narvelia, Edipo Rock. Ahí puedo leer, y acercándome un poquito, convoca la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, FULP, la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, también la Federación Universitaria del Comahue, bueno, la sección capital de la CONADU. La verdad, una gran convocatoria, y hay muchas otras otras agrupaciones que están adhiriendo al festival de mañana en Plaza Malvinas. Exactamente, continuando un poco con esto, que bueno, que era lo que se charlaba anteriormente, que esto no se agota con ese fin de semana, o sea, refiriéndonos al fin de semana pasado, donde la cantidad de gente que transcurrió y que colaboró, sino que esto sigue y se acentúa y se incrementa. Así que mañana a las 4 de la tarde, Festival Solidario ahí en Plaza Malvinas. Tengo otra invitación para hacerles un ratito antes del festival, a las 3 de la tarde festejan el cumpleaños de Garabatos en la Biblioteca del Hormiguero en 640 y 131 en Arana. Se festeja el cumple de Garabatos, va a haber cuentos, va a haber títeres, talleres, juegos, una merienda para compartir, música, proyecciones, radio abierta y obviamente murga. Así que están todos y todas más que invitados al cumpleaños de la murga Garabatos. Exacto, la murga Garabatos de la Aceitera. Acá en el evento dicen que te puedes tomar el 307, la línea D te deja allá en Arana, te lo puedes tomar en 51 y 7, y ahí va todo derechito por 7 para después pasar por Arana en 640 y 131. Así que bastantes actividades solidarias y de festejos y de reivindicación y de no olvidemos la catástrofe del día 2 de abril. Claro, se empieza a exigir un poco la verdad y la justicia, que es básicamente lo que está ausentando por estos días. Está abundando la solidaridad. Bueno, se empieza a pedir un poco de verdad y justicia a los responsables políticos de esta tragedia, que podría haber sido mucho menor si la gente que tiene que hacer su trabajo estaría haciendo su trabajo y no otras cosas que tienen que ver con sus intereses personales. 13:33 en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. En un ratito vamos a estar hablando si podemos conectar la comunicación con Liliana Daunes. Ella está en Venezuela. Ayer fue el cierre de campaña y el domingo hay elecciones, Maduro contra Capriles, Capriles contra Maduro. Veremos las impresiones desde allá. Enseguida volvemos. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, arte logo. Todo tiene logo, ya ten logo. Generation Logo, ayer logo. Si no tiene logo, falta poco. Robinho, Dieguito, Yartey logo. Mengano, Fulano, Caetano, Yartey logo. Todo tiene logo, arte logo. Sarabarabá. Coraza, coraza, coraje, Yartey logo. Sarasa, bobasa, bobaje, Yartey logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, Yartey logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Compre todo ahora, porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se la vendará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer el macarrón espiritual, intelectual y emocional. El yoga, la emboga y la toga, ya te logo. Orgánico, higiénico, transgénico, Yartey logo. El mantra, el tantra, el chantra, Yartey logo. El rockstar, el popstar, el allstar, Yartey logo. I was hanging around waiting for something to happen, when nothing happened at all, until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely instant fire. Logo, arte, arte logo. Todo tiene logo, Yartey, Yartey logo. Generation logo, ayer. seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todos a la provecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora van a ir en bancarrota y igual te dejo de emocionar. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te lo. La roña, la doña, Maconia, ya te lo. El dating, el rating, skating, ya te lo. El dealing, el feeling, ya te lo. El mantra, el tantra, el chandra, ya te lo. Festival, carnaval, te lo. Ya se fue, ya vendrá, zarabá. FM 106.3 Radionauta. Me colgué de una nube en Radionauta. Poco a poco hemos ido viendo en esta serie de programas algo nuevo sobre los planetas que nos rodean, sobre el fondo de la Tierra, sobre el mar. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Entonces, obviamente, ese es el interesantísimo tema de la semana próxima. Continuamos aquí en Radionauta 106.3, 13 horas 40 minutos en la ciudad de La Plata. Y algo que vamos a ir profundizando en el comienzo del periodístico, o sea, el comienzo oficial del periodístico, es la famosa, entre comillas, democratización de la justicia. Ajá. Hay algunos temas ahí que están dando vueltas, las cautelares. Entre otras cosas, como bien digo, vamos a profundizar, pero ahora los judiciales, ¿sí?, van a parar 72 horas justamente contra esta reforma. El titular del gremio, Julio Piumato, habló de que el miércoles 17 hará una movilización porque están justamente en contra de esta reforma. Hay que ver también cómo se trata desde los diferentes medios. TN, por ejemplo, siempre titula en su videograph "Avance sobre la justicia". Obviamente desde la otra vereda, en la TV pública, se habla de la democratización del Poder Judicial o de la justicia. Así que de a poco nos vamos a ir metiendo en este tema para hablar con algunos especialistas que nos expliquen un poco qué va a significar. Porque, por ejemplo, se ampliarían, por ejemplo, las cámaras, creo que en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires o de Nación. Ahora la gente va a poder elegir a algunos magistrados, por eso en agosto quizás no solo vayas a votar algunos. ¿Y cómo harían la campaña los magistrados ahí? ¿Qué demostrarían ellos? ¿Que la ley les llega de profundamente y te la quieren comunicar como parte de la población? ¿Cómo sería? Porque arranca toda una nueva faceta ahí para los encargados de la propaganda y de llegar a difundir el mensaje ahí de qué juez está con vos y tiene la onda ahí como para que vos le deposites el voto y confíes en el juez. Sí, habría que ver todo eso. La verdad que están haciendo un trámite express, por decirlo, en la Cámara tanto alta y baja del Congreso de la Nación. ¿Hubo sesión sin oposición? Exacto, hubo dictamen de mayoría, pero justamente la minoría no se presentó en el recinto. Así que vamos a, como bien decíamos, intentar profundizar la semana que viene a partir de las 18 horas en el periodístico. Esta, entre comillas, democratización de la justicia, veremos qué pasa. También se habla de que los jueces van a pagar, empezar a pagar impuestos a las ganancias, pero bueno, esto sería quizás, no sé si lo menos relevante, pero lo que no nos afectaría tanto quizás a los ciudadanos comunes, por decirlo de alguna manera, y más comillas utilizo. ¿Hay alguna noticia o alguna una cadena de mails que se repudia la, por decirlo de alguna manera, demonización de Juan Micheli? No sé si recuerdan que aquí en Radio Nauta tuvimos la oportunidad de escuchar un fragmento de la pelea en vivo entre La Roque y Micheli. Sí, que más que una pelea es una pregunta de Micheli a una contestación completamente patotera de La Roque. ¿Qué es lo que más rescato? Yo tampoco acá nos vamos a poner ahora las manos en el fuego por Micheli, ni no vamos a hacer que Micheli es el Rodolfo Walsh de nada. Micheli no, es un periodista más. Lo que llama la atención es cómo desde los medios oficiales se dedican solamente a demonizar la cuestión de Micheli como corporativista, como trabajador del diario Clarín, como que apolítico y que busca apolitizar la cuestión esta, no sé cuántas cosas más. Que la verdad, y nadie toma, o nadie trató, de hecho en 678 y en los programas de Birds, que produce Birds para la cadena nacional, para la televisión, tanto privada como pública, se editó la contestación de La Roque. Aparece en lugares cuando él le pregunta por el nombre, con ese ahí, ¿vos cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Esto lo vamos a arreglar después, esto lo vamos a hablar luego, todo. Está editado, no está aparecido claramente forzando la escena. Lo que queda en claro, Juli, es que la comisión interna de Canal 7 también se manifestó. Así es. Bueno, la comisión interna del Canal 7 sale de algún modo a respaldar a su compañero que fue acusado en 678 de ser vocero de la derecha, periodista del establishment y corporativo, cuando en realidad estaba haciendo una pregunta. Digamos, lo que está en cuestión siempre es qué es la libertad de expresión trabajando para Canal 7. La libertad de expresión es hacer solo aquellas preguntas que se pueden hacer y tratar de algún modo cuidar a los representantes kirchneristas, o si es verdaderamente poder hacer una pregunta y poder dialogar, qué sé yo, como periodista y entrevistado. Cambiamos de tema, como decíamos al principio, el domingo, el 14 de abril, hay elecciones en Venezuela. Para entrar en tema, escuchamos un testimonio, del cierre de campaña. Creo que es Nicolás Maduro el que habla. Lo escuchamos y volvemos. Ha llegado la hora. Todo en la vida tiene una hora. Hay momentos para vivir. Para sufrir, pero hay momentos también para vencer. Yo declaro desde aquí, con 7 avenidas, con más de 3 millones de venezolanos en la calle, que voy a ser presidente. Fuerza de los pobres de nuestra patria, que tendrán en mí tu protector, tu padre, tu presidente. Yo seré el presidente de los pobres, de los humildes, de los enfermos, de los niños, de los niños. Lo juro. Escuchábamos a Nicolás Maduro, actual primer mandatario de Venezuela, luego del deceso del compañero Hugo Chávez Frías. Y también en el cierre de campaña estuvo Maradona, ¿no es así? Estuvo el Diego ahí visitando la República Bolivariana de Venezuela, recibido con honores, ya que Maradona venía con una relación anterior con Hugo Chávez. Se lo recuerda lo que fue la contracumbre acá en Mar del Plata. Yo tuve la posibilidad de estar ahí en esa contracumbre cuando vino Bulla a querer instalar el ALCA. Y Maradona, justo que estaba filmando la película con Custurica, todo, fue uno de los invitados fuertes de ese palco, digamos, donde estaba Chávez, que se encargó siempre de decir la relación directa que tenía con Maradona y que Maradona bancaba el proyecto. Aunque, bueno, la cuestión de Maradona, bueno, es muy amplia y sabemos que el Diego tiene mucha desviación en cuanto a política. Tampoco podemos hacer caso como que lo que dice Maradona todo, porque el Diego ha tenido en los 90 ha quedado bastante pegado con declaraciones acerca del menemismo y todo, pero no deja de ser ese ícono popular que todos conocemos y que ha dado la alegría al pueblo y que representa a la Argentina contra los sectores más poderosos. En ese caso, al Vaticano se le ha plantado, a la FIFA se le ha plantado, a la AFA se le ha plantado y a varias potencias mundiales, por decirlo de algún modo, se le ha plantado. Pero bueno, no tampoco seamos tan ilusos de creer que el Diego políticamente es un tipo con desarrollo así amplio y cobertura. Claro, y es tan amplio su discurso, por decirlo de una manera, que por ejemplo tenía una gorra que decía Cristina 2015. Claro, ¿ahora estos días? Ayer en el cierre de campaña. Claro, y en el mismo, bueno, el Diego tiene el mismo libro ese, le dedica a Chávez, a Fidel, al Che y al Innombrable. En la misma editorial de a quien dedica el nombre. A Méndez. Se lo dedica a Méndez también, ¿sí? Bien. 451 6917, lo dije tantas veces que ya me lo olvido, al teléfono de la radio, Radionauta 106.3. Enseguida continuamos intentando la comunicación con Liliana Daunes desde Venezuela. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quitó algún mancarrón, lo prende, me lo enchaleca y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón. Tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor. Y la mosca no se sabe, el Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. FM Radionauta 106.3. Estamos en comunicación vía Skype con Liliana Daunes por un problema técnico. Simplemente vamos a charlar un poco con ella, con las cuestiones, cómo se vivió el cierre de campaña y cómo se espera para el domingo estas elecciones. También vamos a ver qué, si nos puede hacer un análisis post Chávez, si ella tuvo la oportunidad de alguna vez ir a Venezuela y cómo se ve ahora Venezuela. En este momento Liliana va a estar hablando. Sí. La vamos a estar escuchando más que nada porque las preguntas van a ir escritas. Desde Caracas, Venezuela, roja rojita, la Lilia Unes anda por estos pagos. Queridos y queridas radionautas, Matías, Juliana y Facundo y quienes nos estén escuchando, no es un chiste, no es una metáfora, es una realidad contundente esto del rojo. Ayer estuvimos cantidad innumerable de gentes en las calles, aquí se habla de cerca de 2 millones de personas, en el cierre de campaña de quien va a ser el próximo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ese rojo se vio en la realidad de las remeras o franelas, pero también en las consignas y en la profundización que a través del discurso tanto de Maduro como de los gobernadores pudo sentirse respecto a este momento tan vital y tan necesario para toda nuestra América que se vive en Venezuela. Es un momento de mucha efervescencia, de mucha alegría, aunque haya una ausencia tan grande como la del compañero presidente Chávez. Aquí está muy claro y han sabido de alguna manera hacer que el pueblo, o al revés, el pueblo ha sabido hacer lo que nosotros y nosotras sintamos, que Chávez no murió, que Chávez vive, que la lucha sigue, que hay una intención muy concreta del pueblo de profundizar por la búsqueda de una patria socialista, bolivariana, y que Chávez ha sido sembrado en cada uno de ellos y ellas, y realmente esa consigna "yo soy Chávez", esa consigna "nosotras y nosotros somos Chávez", se percibe como una realidad concreta. Yo pienso, luego de haber escuchado el discurso de Nicolás Maduro, que viene haciendo una campaña intensísima, recorriendo 23 regiones de Venezuela, con 2 o 3 cierres de campaña cada día. Yo participé solamente en la de ayer. Siento que hay un camino de profundización real. Sentí también, con vergüenza personal, que yo no tenía idea de cuán profundo eran los cambios que se estaban produciendo en Venezuela y con cuánta verdad se habla de la patria socialista. No hay aquí ningún eufemismo. Se nombran las palabras por su nombre concreto. Cada colectivo, claro, tendrá que luchar también con profundidad por cada uno de sus objetivos. He estado conversando con organizaciones que trabajan la diversidad sexogénero, organizaciones feministas, y si bien en Chávez tenía un aliado muy concreto, alguien que había trabajado con su propia subjetividad para asumir algunos de estos derechos humanos, sabe que ahora hay algo de dificultad porque ese trabajo subjetivo todavía no está hecho, pero hay mucha disposición a apoyar el proyecto y Bien, ahí escuchamos a Liliana mientras le mandamos otro programa. Profundamente conmovida, y ayer sentía que atravesaba un momento histórico muy importante para nuestra América, y fundamentalmente, y en el fuero personal, atravesaba un momento importante para mí, donde reafirmaba muchos de mis pensamientos y de mis luchas cotidianas allá en el sur, allá en nuestro país, que aquí se consolidaban. Y sentí en algún momento la presencia de una de las canciones de Silvio Rodríguez, ¿no? Que me perdonen los muertos de mi felicidad, porque atravesada por ese sentimiento estuve muy conmovida. Creo que también las compañeras y compañeros de otros lugares del mundo que estuvieron y estamos viviendo esta experiencia en Venezuela debemos haber sentido algo parecido. Bien. Gracias a ustedes. Estoy también a disposición cuando regrese a Argentina y podamos comunicarnos de manera más directa, más cercana, aunque estas herramientas electrónicas nos permiten esta cercanía y esta inmediatez hasta todos los momentos. Charlábamos con Liliana Daunes, ella nos ponía toda la buena onda desde Venezuela con esta deficiencia técnica en este momento, pero bueno, ya la vamos a poder mejorar, y se ponía a disposición para cuando llegara a Buenos Aires, cuando pegara la vuelta. Vamos a también intentar hablar el lunes con ella de post elecciones, ¿sí? Recordemos el domingo 14 son las elecciones en Venezuela. Chicos, nos vamos despidiendo. Nos encontramos seguramente mañana en el cumple de Garabatos a las 3 o mañana a las 4 en el festival. Así que bueno, ha sido un placer hacer radio con ustedes, compañeros. Faca, ¿nos escuchamos hoy a la tarde? Vamos a ver, tengo algunas cuestiones ahí pendientes que resolver. Pero sí, así que bueno, la Downes ahí bastante clarita de los sentimientos que se respiran por aquella patria caribeña, que tienen un poco que ver en relación con toda esta gran patria grande que alguna vez soñó Bolívar y tantos otros. 14 horas, 2 minutos, nos pasamos 2 minutitos, pero bueno, valía la pena charlar con Liliana Daunes desde Venezuela. Le volvemos a agradecer la comunicación. Nos vemos en la transmisión de hoy a la tarde, 18 horas. Pablito Liciani en la producción, Juliana en la producción. Y aquí estuvimos Facundo y Matías. Un abrazo, nos vemos a la tarde.